al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Una semana más aquí con todos vosotros para recorrer parte del mundo mundial buscando música, buscando esas bandas de rock y de metal emergentes que tanto nos gustan. Soy Begoña, esto es Little Track. Vamos con la ruta 73, que nos va a llevar pues, por un montón de sitios, por Madrid, Almería, Barcelona, Málaga, País Vasco, México, Nicaragua, Perú, Marruecos, en Texas, Sudáfrica y por donde nos dé tiempo. Empezamos ya, empezamos con lo que nos gusta, ya empezamos. Y nos vamos a Madrid con Ankara y el tema Da la cara. Después vamos a ir a Almería con unas viejas amigas nuestras, las Legañas, con el tema El blues de Mar y yo. Y en Barcelona, venga, vamos a escuchar rock en catalán, Metal Fort con Sota Terra. Empezamos esta nueva ruta. It's cicatrices te hicieron crecer. Pero nunca encontraste la paz. Oh, Merillo, qué rápido todo pasó. Deja y cansada, soñaste tanto, Merillo. Nunca soy brazo. En esta nueva tanda vamos a hacernos un montón de kilómetros. Os cuento, vamos a irnos a Marruecos, de ahí a Estados Unidos y de Estados Unidos a Sudáfrica. Vamos, Marruecos, Stoner Quarantine, con el tema Sahara. De Estados Unidos, en Texas, exactamente, Anything But Human, con Where You Are. Y nos vamos a Sudáfrica con Congos, una banda que es originaria de Sudáfrica, aunque creo, las últimas noticias que tengo, que estaban afincadas en Estados Unidos, pero no estoy muy segura. Ahí lo vamos a dejar en Sudáfrica porque no lo tengo muy claro. Y vamos a escuchar el tema I'm Only Joking Johannesburg, o algo así. Vámonos y luego saludamos a todo el mundo. Cause I need to know. into the room the other night. She had a black dress, dark hair, and deadly brown eyes. She stared into my soul, and I was trying to find her. No! just a fucking with your head. Oh, you're crazy, nothing I read. I'm only joking, I don't believe a thing I said. What are you smoking? I'm just a fucking with your head. Vamos a saludar primero, cómo no, Quan Radio desde aquí, desde Quan Radio salimos para el resto del mundo mundial, desde Argentina. ¿Atravesando qué? Pues México, con Radio Toyancingo Universidad, muchas gracias desde aquí. Y en España, Saltomata de Radio Rock, cómo no, que por cierto, ahora os cuento. Venga, vamos a empezar. Nos vamos a Málaga, con Serpengoria y el tema Primigenio. De ahí nos vamos a Álava, al País Vasco, con nuestros queridos y viejos ya amigos, ya son de la familia T34, con Bestia de Metal. Y lo que os comentaba de Saltomata Radio Rock, el jefe Santi Pequeño Ternasco nos va a presentar una banda que vosotros ya conocéis, Ederpool Hammer. Ese pi de fondo es un camión que está pasando pitando, o sea, no tiene nada más que hacer a estas horas. Bueno, sigo. Ederpool Hammer, pero que está recién entrado como banda asociada en Saltomata. Y aunque ya lo conocéis, vamos a dejar que Santi nos presente a Eder con el tema Mi Batalla. Vamos, Serpengoria, T34 y Santi Pequeño Ternasco, que nos presenta a Eder Pulhammer. Quiero que seamos paz.

Y ya estamos ya terminando. Recordaros los podcasts, acordaros que si no podéis escuchar en las emisiones que os he dicho, entráis en el Saltomata Radio Rock, buscáis Little Track y allí, además del último programa, como siempre, también están todos los anteriores para que escuchéis todo lo que os dé la realísima gana. Y con esto nos vamos a despedir. La semana que viene vendremos con un poquito más, quizá esperemos que un poquito mejor. Portaros no demasiado bien y nos despedimos desde México, Nicaragua y Perú. En México, otro tema de Ocean Project, esta banda de Roy Camus, con el tema Destrucción. Nicaragua, Baldagio, con Angrona, la bruja encadenada. Y en Perú, con Maniac Mantra, y el tema Scarlet, un poquito de death metálico. ¿Death metálico he dicho? Si lo he dicho ahora, pues no. Death melódico, thrash, metalcore, esta banda se apunta a todo. Para acabar con mucha fuerza. Nos vamos hasta la semana que viene. Adiós. Injuries take their toll on our hours. Our lives are the memories in our minds.